Bueno, el viaje a Ítaca es el que dice vuelta duró 10 años. Imagínense que es una distancia mínima y se llegó casi hasta Gibraltar, porque claro, Poseidón estaba enojado por lo que le había hecho al cíclope. Tienen que leer cuidadosamente el pasaje del cíclope porque es muy lindo, ¿no? El viaje es evidentemente que es un símbolo de la vida. Todos hacemos ese viaje y todos pasamos por esa prueba, por ese desierto donde estamos, digamos, somos probados de algún modo y donde nos despojamos del hombre viejo. Es una especie también de figura bautismal, por eso desciende Teseo, desciende al laberinto para enfrentar al Minotauro. Ese esquema es absolutamente común a todos los seres. Imagínense, José Hernández, no creo que haya leído ni Homero, ni Amiosis, no. Pero eso está, el poeta lo percibe en la realidad. La vida es así, la realidad es así. Por eso, la figura del héroe es insoslayable para el hombre. Y si no tiene los héroes de verdad, va a tener los falsos. Pero no puede dejar de tenerlos. Eso es lo que interesa. Y ahí vienen los superhéroes, los pobres, que sobre todo, digamos así, habrá para todos los gustos. Yo no soy un gran experto en superhéroes, ¿no? Pero lo que tienen respecto al héroe es una degradación, son de peor calidad, vamos a decir así, ¿no? El caso de Superman, por ejemplo, ustedes ven que él viene, además es un mundo racionalista, él tiene que venir de otro planeta, hay explicaciones que son al menos verosímiles, digamos así, dentro de un mundo, se puede explicar científicamente la importancia de la tecnología del superhéroe moderno, mezclado con eso, con esos combates japonizados que todos dan una cosa bizarra. En el caso de Batman, por ejemplo, que es el que más brilló, lo que más me gustó fue la serie de los 60 esa, porque tenía ese tono zumbón y cómico muy bien logrado. O sea, no se puede tomar en serio un tipo con orejitas así. Si uno lo viera por la calle, causaría gracia, digamos. Y esa serie lo hace muy bien, realmente es muy simpática, como los Batman del Mercosur de Caseros también. Pero el Batman negro de Tim Burton, por ejemplo, o el otro que hay, Batman Inicia, son interesantes intentos, pero vamos a decir que no configuran el héroe, digamos, como modelo, a pesar de que se porta bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tiene los rasgos del plenos del héroe clásico, por cierto, ¿no? Y además hay otro problema, que como nos llegan sobre todo por vía de cine, el cine moderno trabaja mucho con los efectos, porque es un arte visual, está bien que sea así, es un arte visual, no es un libro. Pero la gran crisis, me parece a mí, en mucho cine contemporáneo, es una crisis de guión, de argumento, digamos, porque el guión no es más que un endeble hilo conductor de una serie de escenas espectaculares, de gran impacto visual y auditivo muchas veces. Entonces la trama es floja. No sé si han percibido eso. Es bastante floja, digamos, muchas veces, ¿no? No se habla bien, no interesa. Lo que interesa es una sucesión de episodios espectaculares. De modo que el chico vive en un mundo de sensaciones extrañas, de seres algunos medio fronterizos, como el pobre Rambo, qué sé yo, que de ningún modo configuran, digamos, un arquetipo humano a que despierte admiración, o que tenga algo que ver con nuestra vida moral, digamos. Aunque si ustedes se fijan, hay alguna de esas cositas también. Ellos han pasado por alguna prueba, o en el pasado tienen alguna historia, como el Batman este de Inicia, que tiene igual el crimen de sus padres, etcétera, etcétera. Pero siempre todo además es absolutamente inmanente, es de aquí abajo, todo de aquí abajo. Y el marco moral es un marco ético más o menos secularizado también. Y cuando quieren remontarse más arriba salen cosas tremendas como los orientalismos de Kung Fu o cosas por el estilo, pero no hay una gran dimensión trascendente. Y después está esta otra cosa que yo he advertido últimamente sobre todo en los estudios literarios, que es la demolición del héroe. Y el decir que el verdadero héroe es otro, ¿no? En el caso de Tolkien, del que no quiero abusar, pero es cierto, ahora hay toda una corriente que, bueno, lo atacaron de todas las maneras que pudieron al pobre Tolkien, lo malinterpretaron como se pudo, hasta donde se pudo. Pero la última moda parecería ser que es que Frodo no es el héroe, sino Sam, digamos. Bien. ¿Por qué? Y bueno, porque Frodo es el señor. Y Sam es un subordinado. Entonces, como no puede haber una subordinación, y si la hay, o pasa lo mismo, por ejemplo, si ustedes se fijan bien, en la remake de los héroes de nuestra infancia, como ha sido el caso del Llanero Solitario. El héroe es un tonto y el que es vivo es el indio. No sé si la vieron la película de ese señor. Es así, ¿no? Yo la vi con mucha ilusión porque me acuerdo que de chico me gustaba la historieta y me gustaba una película que había. Y visualmente, claro, magnífico, los paisajes, las escenas, técnicamente, pero. O si ven la película de Troya, por ejemplo. También las escenas en general son buenas y ¿cómo decir? Los utensilios y la reconstrucción física es buena porque ahí se hacen asesorar por profesores universitarios, historiadores, y cuidan eso. Pero es un Homero, no es Homero, totalmente secularizado, por ejemplo. La llegada de Príamo a la tienda de Aquiles para pedirle el cadáver de Héctor. Que un dios lo lleva en la Odisea. Acá, bueno, él va medio escondiéndose, como por la niebla, una cosa ridícula, ¿no? Totalmente ridícula. Y metidas de mano argumentales, como por ejemplo la muerte de Agamenón en Troya. Piensen ustedes que eso es un disparate, porque entre otras cosas, Agamenón en el mito lo mata. Es verdad que estos relatos míticos presentan variantes, pero ninguna presenta a Agamenón muriendo en Troya, porque se borra de un plumazo toda la orestíada de Esquilo. No sé si se acuerdan, las tres tragedias de Esquilo, Orestes, que es hijo de Agamenón, Agamenón vuelve y lo mata a Clitemnestra, lo mata a la mujer, digamos, y ahí se desencadena el drama de Orestes, que tiene que hacer justicia, pero es un verdadero disparate. Y lo mismo, en fin, algunas otras cositas que tiene. Tiene algunas escenas bonitas, pero diríamos que está vaciada de esa dimensión trascendente que a su manera Homero la tiene, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa eso? El verdadero es San. ¿Por qué? Y bueno, porque sí, porque es no sé, la clase trabajadora, o porque es el pueblo y el otro es un señorito. Pero lo cual es un disparate, no resiste. Ciertamente que Sam es un personaje muy querible, uno lo quiere muchísimo, lo ayuda a Frodo, cumple heroicamente, pero no pasa por la prueba terrible de Frodo. Y es más, si uno se pone a hilar fino, la relación con Gollum, si ustedes se acuerdan, el único momento, la misión se puede cumplir porque Frodo tuvo misericordia de Gollum. Vio más que Sam y padeció más que Sam y fue fiel a su palabra y lo protegió. Mientras que Sam lo hubiera matado como los lectores lo hubiéramos matado. Pero Frodo. Y la única vez que Gollum está a punto de, no digamos de convertirse, pero de tener, ¿no? de esa cosa esquizoide que tenía de Sméagol, digo, que prevalece el antiguo Hobbit, que estaría a punto de tener una relación distinta, Sam lo saca corriendo. Interrumpe eso, lo aborta violentamente. Bueno, andate, andate. No. De modo que eso solo bastaría para darse cuenta de que él ciertamente tiene una importancia enorme, es un personaje muy querido, hace también su transformación, como todos, todos. Pero la carga pesa sobre el juego. Entonces, demolerlo, pero el mundo moderno no tolera esas cosas. Por eso, con el héroe tiene esa relación de odio-amor, ¿no? Por un lado, necesito, entonces pongo un superhéroe, más o menos para la gilada, digamos así, o los jugadores de fútbol, o los grandes científicos, o generalmente son tipos exitosos los héroes de este mundo, los supuestos héroes de este mundo. Pero no tolera esa dimensión simbólica y trascendente. Y es por eso, y con esto terminamos, así como hay ese manoseo del héroe, las películas que se hacen ahora últimamente, San Martín y Belgrano, en fin, yo no digo esos próceres inaccesibles, pero se puede dar sentido y calidad humana sin necesidad de quedarse en esas escenas tosiendo en camiseta, en fin, eso se podría manejar, un gran director lo puede manejar. Por eso es que hay dos instituciones que el mundo moderno odia y con la que no va a haber arreglo jamás. A pesar de todas las señales que hacen algunos miembros, en fin, que tienen mala conciencia en esas instituciones para agradar al mundo, no lo van a poder agradar nunca, que son la iglesia y los ejércitos, digamos. ¿Pero por qué? No porque seamos nosotros los católicos y los militares tipo fabulosos, no. Sí. Ni porque seamos malos, sino porque en esas instituciones está íncito el sentido simbólico. Están llenas de sentido simbólico. Negado, escondido, puesto bajo la alfombra, pero está. Y el mundo lo advierte eso. Por eso, por más que nos disfracemos y hagamos monerías y payasadas, y queramos complacer, y que queramos mostrar que no son. No va a haber caso, porque no se permite eso. Como no se permite lo egregio, digamos así. Egregio quiere decir que sobresale de la grey, egre, ¿no? No para pisotearla, sino para arrastrarla hacia arriba. El héroe nos levanta, ¿no? Pero eso no se tolera, es una suerte de mala educación. De modo que para terminar, uno puede tener una mirada relativamente benévola sobre algún superhéroe contemporáneo que más bien provocan gracia. Como digo, cuando se ponen profundos son espantosos, mejor que no lo hicieran, pero provocan gracia. No serán intrínsecamente perversos, son intrínsecamente pavos, digamos así, en muchas cosas, en otras no puede ser. Pero no suplen ciertamente. Pero lo que sí son es un testimonio de la necesidad humana, profundamente humana, y que no se puede arrancar, que tenemos de la figura del héroe y del heroico. Y que todos nosotros estamos llamados, todos vamos a tener que hacer ese viaje y pasar por ese túnel, tomar esas decisiones, cruzar esos umbrales en la vida, lo vamos a tener que hacer. Esto no es una demagogia fácil, si somos todos héroes, no. No somos en el sentido que no somos iguales, nuestros umbrales por ahí son más modestos y o no sabemos, nuestros sacrificios más discretos, no, pero no sabemos. No sabemos, no sabemos. Por ahí un tipo que está en una cama 40 años enfermo, y bueno, ahí está cruzando ese desierto y la virtud de la paciencia ahí llevada a un nivel heroico y es la parte más importante de la fortaleza. Así que no sabemos. Espero que nosotros vamos a tener que hacer el viajecito ese, si sí, eso lo sabemos, y cuando estemos en el túnel, y pensemos en los héroes entonces, ¿no? Bueno, nada más. Agradecemos mucho al doctor Jorge Ferro por habernos acompañado hoy. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas. Quien quiera hacer una pregunta, pida uno de los talones que están repartiendo, escribe su pregunta y después la misma gente que reparte los talones nos hace llegar las preguntas escritas aquí adelante. Mientras nos llegan las preguntas, vamos a hablar brevemente de nuestras próximas actividades. Continuamos con el curso que está editando el licenciado Germán Mazzardotti. A propósito del primer centenario de las 24 tesis tomistas. Este curso comenzó el viernes pasado, el 27 de junio, y va a continuar mañana, 4 de julio, y termina la semana próxima, el viernes 11 de julio. Todos los 6 de julio, día de su ejecución, la Iglesia Anglicana conmemora a Santo Tomás More. Ese día le está dedicado en el calendario de santos y héroes de la Iglesia Cristiana. Tan grande es la figura de Santo Tomás More que la misma Iglesia Anglicana lo reconoce y lo conmemora. Santo Tomás More fue beatificado por el Papa León XIII en el año 1886. En el año 2000, Juan Pablo II lo declaró patrono de los hombres de Estado y los políticos. Los políticos argentinos no se enteraron. Obviamente no. Decía Chesterton que Santo Tomás More podría llegar a ser considerado como el más grande entre los ingleses, o al menos el personaje histórico más importante de toda la historia de Inglaterra. Nosotros el viernes 18 de julio vamos a proyectar la película Un hombre para la eternidad, que narra la vida de Santo Tomás More. Entonces esto va a ser el viernes 18 de julio a las 19:30. Después del receso invernal, reanudamos nuestras actividades con la conferencia de agosto. Vuelve el Padre Podestá, quien el jueves 7 de agosto nos va a hablar acerca del relativismo moral. Y al día siguiente, va a comenzar un nuevo curso, Puliendo la Estatua de San Martín, se llama, donde vamos a hablar acerca de mitos y verdades en torno a la figura del Libertador. Esto va a ser los viernes 8 y 15 de agosto. Primera pregunta, ¿cuál es la relación entre heroísmo y santidad? ¿Todo rebelde es un héroe? ¿Es la misma? Sí, sí. Bueno, mire, la relación entre heroísmo y santidad es, como habíamos dicho al principio, la santidad supone el heroísmo, porque lo necesita virtudes heroicas, vivir la fe heroicamente. El santo supone el héroe en sí mismo, ya, digamos así, ¿no? Y el héroe lógico, digamos así, en la vida de cada uno, apunta a la santidad, que es el modelo más acabado de hombre, claro, como Cristo. Cristo es un héroe, ciertamente, sin duda, ¿no? Parecería rebajarlo, decir así, no, es aparte. Y más allá, lo supera, digamos así, obviamente. Pero sí, ese es. Y todo rebelde es un héroe. Depende contra qué se rebele siempre, ¿no? La rebeldía no es de por sí. Es como decíamos antes, de las pasiones, digamos, en sí misma. No es ni buena ni mala, en abstracto. Depende, si yo me rebelo contra una injusticia, está bien. Si me rebelo por necedad frente a una cosa justa, está mal, Hoy en día más bien se tiende a hacer la apología del rebelde, porque se supone, eso es otra consecuencia del mundo moderno, se supone que en este mundo magnífico que tenemos, sin embargo, está bien estar en contra, no sé, hay una serie de non sequitur, de cortocircuitos, ¿no? Pero hay una exaltación de la figura del rebelde en cuanto rebelde, digamos. Todo se debería juzgar, me parece, sobre cuál es el objeto de ese rebelarse. No sé si se entiende, ¿no? Se cualifica por el fin, como toda acción se cualifica por el fin. Y mi rebelión tiene que ser ajustada a la situación real, y eso me lo marcará la prudencia, ¿no? ¿El Adán Buenos Aires de Marechal sería un héroe? Bueno, está calcado sobre esa trayectoria, ese viaje por la ciudad, claro. Tiene que ver, ¿no? La idea es esa, sí. El descenso tiene su descenso a los infiernos. Lo que pasa es que el Adán está, digamos, es una obra compleja, y tiene ese costado paródico, digamos, en el buen sentido, cómico, pero ciertamente que sí, ¿no? Él estas cosas las conocía muy bien, todo este asunto de los viajes, está ciertamente calcado sobre ese modelo. Por supuesto, claro, sí. El descenso a Cacodelfia y todo, por supuesto que sí. El viaje por Buenos Aires, recuerden el Cristo de la iglesia que era así, de la calle, ¿cómo se llamaba? ¿Eh? San Bernardo. ¿No? Claro que sí. Y Marechal era un hombre que conocía muy bien el mundo tradicional y todas estas cosas, ¿no? Está calcado, entre otras cosas, también sobre al principio, por ejemplo, toda la epopeya homérica. Piensen ustedes que la descripción del kimono de Samuel Tesler, no sé si se acuerdan, es una pastiche de la descripción del escudo de Aquiles, donde está todo el mundo representado en el escudo de Aquiles, porque en los textos antiguos había un tópico que llamaba la imago mundi, que era en algún momento dar una imagen de todo el mundo. La Ilíada, que es una obra de guerra y de guerra vista por los grandes señores, el mundo cotidiano está prácticamente ausente, si ustedes se fijan bien. Pero ¿cómo entra ahí? Entra en la descripción del escudo, cuando la madre lo va a ver, la ninfa Tetis lo va a ver a Hefaisto y le pide que le haga las armas a Aquiles porque las que tenía se las había sacado Héctor a Patroclo cuando lo mata, y él no tiene equipo, digamos. Entonces el dios le hace un escudo y se detiene largamente el texto en la descripción de lo que está pintado en el escudo. Está pintado todas las escenas de la vida cotidiana. Hay un juicio, hay una boda, hay el trabajo en la tierra, el trabajo de la ganadería, de la agricultura, los bailes, está todo el trabajo del alfarero, los artesanos, está toda la vida cotidiana allí. En la Edad Media eso lo hacían, por ejemplo, también ese tópico se hacía en una, por ejemplo, en el libro de Alejandro, que es una vida de Alejandro Magno. Él acampa en una tienda y en esa tienda hay colgado 12 tapices, que cada uno es un mes del año, donde se pintan las actividades de ese mes, ¿no? La siembra, la cosecha, matar los chanchos, etcétera, etcétera. Entonces está toda la vida cotidiana. Bueno, eso está en el escudo de Aquiles. Es muy interesante ver la descripción del trabajo, que hay ahí, trabajo festivo y humano, el tipo que está arando y que al costado del campo lo espera alguien con una jarra de vino, y él después sigue arando, y cuando termina de la fiesta, si ustedes léanse de vuelta la descripción del trabajo de Martín Fierro antes de que se lo lleve la leva, cómo era esa vida del paisano en una época dorada, que era la época de Rosa, ciertamente, ¿no? Es lo mismo que Homero, ¿no? Y bueno, Marechal toma el kimono Samuel Tesler dibuja una Argentina humorística en el kimono. Después, cuando sale, está el siglo, porque es el que le pide, está el Chile y Caribe, está todo ahí, claro. Él calca todo eso muy bien, sí, y hace una referencia constante. Pero sí, es eso, es un viaje de ese tipo también. En los relatos policiales, ¿hay héroes? Si así fuera, ¿puede citar algunos? Bueno, Sherlock Holmes era un héroe racionalista, ¿no? Tan héroe era que cuando Conan Doyle estaba celoso, yo le conté esto, Conan Doyle estaba celoso, porque él decía, yo soy un gran escritor y todo el mundo me conoce. Entonces decidió que muriera. Se cae por la catarata de Reichenbach en Suiza. Pero fue tan el escándalo que se armó que tuvo que hacerlo resucitar. Resultó que bueno, no se había caído, sino que se había colgado de una piedrita. Pero digo, es una figura moderada, ¿no? Se acerca al héroe, ¿no? Se acerca, porque el género policial tiene sus propias características y es muy consciente de sus dimensiones. Pero, como bien dice Gustavo Corsao, que es un brasileño chestertoniano, que lo que uno en realidad lo trae de Holmes es no tanto la trama que uno ya conoce, sino es ese mundo, habitar ese mundo, digamos así. Uno quisiera estar con él en Baker Street, en la chimenea, y con él tocándole, eso lo logra. Y de alguna manera, digamos así, ¿no? Yo estuve en Baker Street, ¿saben ustedes que hay un museo Holmes, ¿no? En la supuesta dirección es emocionante. Bueno, pero tiene un tono menor, qué sé yo, supongamos, el padre Brown es un héroe. Pero el género mismo tiene una especie de autolimitación, el género policial clásico. Eso no quiere decir que ahí no se planteen terribles problemas morales, brillantes y espirituales. Muy bien, el gran autor lo presenta, ¿no? Lo que pasa es que después eso derivó, por ejemplo, ese sería un lindo tema, el antihéroe de la novela negra, Philip Marlowe, los de Dashiell Hammett, ¿no? Que es un héroe desencantado, digamos así, ¿no? Héroe, pero siempre con minúscula. O los personajes de Ronald Knox, estoy pensando, los detectives de Knox. El hombre que se había demasiado es un héroe, pero no podemos decir que sean cuentos policiales. Es un héroe, muere mártir por su patria, Juan Fisher, ¿no? Muere. Pero no, me parece que se escapa un poco del género policial estricto, aunque mantiene las tramas y eso, ¿no? O en el espionaje, George Smiley es un héroe, de Carré. Es lo mejor que escribió Le Carré y nunca más volvió a escribir una cosa así. Tiene algo, refleja. Porque hay una cosa, miren, hay una noción también que el mundo moderno perdió, que es la analogía. La analogía. Hay distintas maneras de participar de algo, ¿no? En el sumo analogado escrito, bueno. Y nosotros participamos cada uno a nuestra manera y lo reflejamos más o menos imperfectamente. Es análogo, le diría yo, ahí está. No es unívocamente un héroe, pero análogamente sí, participa de eso. Participa, ¿no? El mundo moderno le gusta unívoco o equívoco, ¿no? No tiene capacidad, como no tiene capacidad para el símbolo, no tiene capacidad para la analogía. Entonces utilizan unívoco es lo que, si yo digo, por ejemplo, el vaso a esto y vaso a esto, ¿no? Eso es unívoco. Pero si digo cabo, refiriéndome a un accidente geográfico o a una soga, ahí es equívoco el uso, no cabo. Pero si yo digo, como dice Santo Tomás, Dios es bueno, el hombre es bueno, el perro es bueno, la orina es buena, no es unívoco, pero no es equívoco, es análogo. ¿Se entiende? Bueno, así entonces, el santo, el héroe y el detective, hay una analogía ahí, hay ecos y sube y baja. ¿Se puede decir que los héroes de Marvel son una parodia de Cristo? ¿Los héroes? Me van a matar, pero no sé qué es Marvel. ¡Qué ignorancia! ¿Qué es, una miniserie o algo así? Capitán América y todo eso. ¡Ah! Bueno, Capitán América. Están los superhéroes insoportables, ¿no? Capitán América, que es producto también de una especie de shock eléctrico, algo así por el estilo. Bueno. O la peor era, que yo me acuerdo, que lo he visto por televisión, era la Mujer Maravilla, que se movía, no por ser mujer, ¿no? Pero que se movía en un avión invisible, que lo dibujaban con una línea blanca. No sé si son parodias de Cristo. No sé, Marvel, muchos de esos yo no vi, de estos últimos no, yo me acuerdo de los que, sobre todo cuando yo era chico, y más de las revistas que del cine, ¿no? O la televisión, ¿sí? Pero no sería raro, que hubiera así parodias a Krillers, así eso, o intentos de suplir, yo creo que hay que buscarlo por ese lado, ¿no? Se intenta llenar un vacío, y como el héroe, como el, digo sin saber, pero... Como el héroe es análogo de Cristo, ergo el superhéroe es un desdibujar eso, con distintos grados de malicia o de conciencia habría que ver, ¿no? Habría que ver. El diálogo entre Gandalf y Pippin en El Retorno del Rey, sobre que la muerte no es el fin, ¿es el premio del héroe? Y ciertamente, claro, claro. Claro, porque el héroe en realidad pasa por esa suerte de trance de bautismo, vamos a decir, en cuanto a que queda sepultado el hombre viejo ahí, análogamente también el bautismo. Pero si ustedes piensan, el bautismo, el agua que echa el sacerdote, ¿no? Quiere decir eso, antes se hacía por inmersión la primera iglesia, o sea que en la pila queda sepultado el hombre viejo y nace el hombre nuevo, como dice Cristo, si no le dice a Nicodemo, ¿no? Si no vuelves a nacer, ¿no? ¿Cómo puedo nacer? Le dice, ¿cómo voy? Yo soy viejo, voy a entrar en el vientre de mi madre, ¿no? Pero, entonces el héroe pasa, ese tránsito lo purifica ciertamente. Ulises llega purificado a Ítaca, llega probado, solo, náufrago y desnudo, digamos así, perdió todo para llegar ahí, ¿no? Esa es la imagen, claro. Y lo de Pippin, claro, lo que dice Gandalf en la película, ¿no? Está muy bien, ¿no? Esa visión, es una de las partes que está bien. Esa confianza en que más allá del mundo hay más cosas, ¿no? Ellos no tienen clara la idea, por supuesto. Pero hay un atisbo y una esperanza en eso, sí, claro. Última pregunta. ¿Qué lecturas recomienda para los jóvenes para que aprendan los ideales que tuvieron los héroes de la literatura? Claro, esa es una buena pregunta, ¿no? Los chicos, yo creo que siguen teniendo vigencia la vieja novela de aventuras de héroes un tanto particulares, pero que hacían bien, me parece a mí, la de Salgar y la de Julio Verne, todo eso. Me parece útil eso, ¿no? Bueno, los Narnia y Tolkien, por supuesto, que son altamente recomendables en primer grado, me parece a mí. Si el chico se entusiasma, y el joven. Y después, la buena novela policial es un muy buen ejercicio de lectura, sobre todo la novela clásica, vamos a decir así, ¿no? Policial, la novela clásica. Porque, como digo, generalmente se suelen plantear allí buenos problemas. En el caso de Chesterton, sin duda ninguna, ¿no? El asunto el ciclo del padre Brown es una galería de casos de conciencia, me parece a mí, ¿no? Y él con un gran intuitivo lo ve muy bien, uno se sorprende y lo puede volver a leer, releer y nunca lo termina de descubrir. Son de gran valor. Pero tratar de llevarlos y después lentamente, con algún tipo de ayuda, si se puede, a que lean los clásicos, ¿no? Que lean, aunque sean versiones, pero que conozcan ese mundo. Lo mismo que las leyendas medievales y todo eso, ¿no? Que el ciclo arturiano, los textos medievales, a veces tienen que estar un poco acercados en cuanto al lenguaje, al lector, ¿no? Al lector joven, digo, chico joven. Pero siempre tiene que tener en mente algún día leerlo de grande en su versión original, alguna vez. Vale la pena, no defrauda nunca eso, ¿no? Y después toda la buena literatura que todos ustedes conocen. Y el lograr que lea un chico es una gran victoria. Y cuanto más chico, mejor, ¿no? Yo recuerdo hablando de esto del Payasada del Eternauta, me acuerdo que ese guionista, que era Western, que no murió, como murió todos sabemos, una vida, pero él hizo mucho bien en su momento, ¿no? El primer contacto así, muy chiquito con este mundo de héroes, digamos así, era una revista infantil que se llamaba Gatito, que él era el guionista, escribía todos con seudónimo y firmaba Sánchez Puyol. Yo de eso me enteré mucho después. Y los dibujos los hacía un polaco que se llamaba Hugo Czech, que eran fantásticos. Todo un mundo de princesas, brujas, ogros, granitos, todo ese mundo, pero era una estética clásica, digamos. Y eso. Y después, cuando ya fui más grande, sacaba unas revistas de guerra, digamos así, que eran muy buenas. Que eran Acero, Frontera, qué sé yo. Y con dibujantes muy buenos, Hugo Pratt, por ejemplo. Y en esas historietas de guerra, fue la primera vez que uno veía tratado imparcialmente los dos bandos de la guerra, no sé si soy claro, ¿no? Y con gran respeto por los japoneses y por los alemanes, de modo que también fue una cosa que hizo bien en su momento, me parece a mí, sinceramente. Nada del otro mundo. Ahora, la primera de esa revista infantil fue muy buena, realmente. Yo no creo que después se haya hecho algo así, acá en la Argentina por lo menos, ¿no? Esa revista Gatito era una maravilla, realmente, ¿no? Y lo bien que hacía, porque era una ética muy clara. Pero el mundo ese esférico estaba muy bien pintado. Entonces uno se acostumbra a las jerarquías, al rey, a la princesa, digamos, no se acostumbra. Se acostumbra a un mundo ordenado, era, no sé cómo. ¿No? Cosa que hoy más bien se combate eso, ¿no? Se combate. No sé. Nada. Muy bien, agradecemos mucho a los profesores. Esperamos entonces a los jóvenes mañana para la segunda reunión del curso a propósito del primer centenario de las 24 tesis tomistas en el Instituto de Filosofía Práctica, aquí a la vuelta, Viamonte 1596, primer piso. Y a todos los esperamos para la vuelta del Padre Podestá el jueves 7 de agosto, donde nos hablará acerca del relativismo moral. Muchas gracias.